Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Temporada 26, programa 902. Esta semana con el especial titulado Peticiones Populares. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Es que estaba concentrado en sí, la intro. Sí. Porque creo que esta intro nos va a dar un impulso muy importante en nuestra carrera. ¿Nos va a dar proyección? Nos da proyección. Creía que ibas a decir que ya la habíamos utilizado. No. Y me habías asustado. ¿Sabes si hemos recibido ya peticiones de nuestros oyentes con los programas a la carta? No, porque se está fraguando, claro. Claro, la gente también le ha pillado así como de sopetón igual, ¿no? Claro, la gente está muy tranquila, está solamente en la postura de oyente. Sí. Y hemos pedido que den un paso adelante. Que es la cómoda. Y si no, pero sin amenazar. O sea, no decimos, si nadie dice nada, nosotros también nos vamos. Esa no sería una opción. No. O sea, estamos yendo por lo legal, no como el Lázaro. Que me enteré el otro día, tío, que cuando nos fuimos había como mucho rebombori. Tampoco lo sé traducir al español. Había mucho rebombori con Thor. Y escuché el otro día en Cataluña Radio que han aparecido unos vídeos en Facebook, ¿eh? O sea, imagínate el curro que se ha pegado Carles Porta. Pues un chaval ha encontrado en Facebook unos vídeos de ese que está en Nepal, que hablaba por conferencia. Sí, ¿eh? Diciendo que eso ha sido su hermano y que ahí no hay misterio ni hay nada. O sea, se ha resuelto el crimen un fulano mirando Facebook después de 30 años de Carles Porta investigando. Quizás. Que no era tan difícil. Quizás se le ha dado un poquito. O sea, sí. Después de documentales, libros, programas de radio, sí. Después de tirar horas y horas de grabaciones sobre un asunto que a lo mejor tenía misterio de 15 segundos. Sí, que era interesante, pero igual para la gente del pueblo. Pero esa es la grandeza, ¿no? Sí. Digamos de, es que la semana pasada, el programa de la semana pasada, despellejamos un poco a Cataluña. Pero Cataluña tiene, yo como independentista de la CUP, tiene cosas muy buenas. Mira, Thor, por ejemplo, eso no... Puerto el periodismo, Raco, digamos, no se puede comparar. Somos un referente en periodismo, claro, digamos, ¿no? Pero periodismo no necesariamente de izquierdas. No, no. Mira a Susana Griso. No, que salió de TV3. De todo. Somos un referente. Sí, Xavier Sardá, Andrés Buenafuente. Tenemos gente follonero. Y a colación de lo que hablábamos. Se está follando Ana Gabriel, dice, ¿eh? De follonero, digo. En el programa anterior de grupos musicales, quizá también tenemos como sobredimensionado el tema de actores catalanes, quizás. Sí. Hay demasiado cantera de actores catalanes. Pero es que catalanes hay de todo. Los mayores influencers también de aquí son catalanes. Es todos. Que no existen series ni películas para dar trabajo a todos esos actores. ¿Puede la cantera, digamos, de actores catalanes, sí, puede poner un poco el freno? Digo yo, ¿eh? Sí. Sí, también es una cosa que ahora están sufriendo en España, pero que aquí llevamos mucho claro, tiempo. Claro, por ¿eh? Eso digo. Porque con Joan Pera, Joel Joan, gente así. Ahora los veo en series así españolas o esto, los veo en programas nacionales, sí, y digo, hostia, pero si a que te es catalá. Pero claro, es que hay gente que ya no tiene trabajo, o sea, hay tal nivel de competencia ya que tienen que salir a dar la turra, o sea, no por a buenos, Madrid. A Madrid o otro sitio. Claro. ¿Cuándo sería el momento de explosión? ¿Merlí? Quizá. quizás fue Merlí. Jean del Barry, no sé. Es que yo no... Pero Jean del Barry era inglesa, ¿no? ¿Ah, sí? Creo que sí. No, Poblenou. A Poblenou. Pulsera Vermella, ni Saga de Poder. Aquí se han hecho unas producciones. Todo eso se ha ahorrado a la gente, ¿eh? Eso no lo comimos nosotros. Ahora está bien que se reparte ahí, el tío de Úbeda. La gente no sabe que hay series en Cataluña que dan al mediodía. Ahora no sé cómo se llama la actual, pero que a lo mejor lleva... 6 o 7 años, sí, ¿eh? Sí, y que no pasa nada, ¿eh? Que no avanza la trama. A lo mejor tú ves un capítulo hoy, ves uno de aquí 2 años... Y te enganchas, ¿eh? Que no te has perdido nada. No te has perdido nada, ¿eh? Uh-huh. Y puede que todas las series sean como de abusos sexuales en el trabajo. Es que no me viene ninguna por abusos sexuales. A mí me viene ni Saga de Poder, que son gente haciendo la vendimia. O sea, me vienen cosas así. Me suena así. Mucho como infidelidad. O sea, sí, el tema bueno, eso puede haber. Esto y pero, como abusar de los compañeros del trabajo. O sea, me suena mucho ese tema. A mí ese, o sea, a mí me viene más. No sé cómo te ha venido ese tema, adicto también tan rápido. Me viene más reparto de una herencia, por decirte algo. Y eso muy te eso, da de dinero. O para sea, 6 temporadas. Peleas por dinero se lleva mucho aquí. O sea, bueno, eso aquí y en todo el mundo. De la familia Codorníu, a lo mejor. Eso ¿no? es, eso es. Vendimia, herencia. Exacto, los hijos, ¿no? Nietos. Al padre no sabemos si se ha muerto o lo han matado para cobrar la herencia. Exacto. Todo eso se estila mucho. El hijo pródigo a lo mejor está por ahí en un descapotable. Y todo eso. Follando sin condón o haciendo locuras. Todo eso nos lo ahorramos. O sea, se lo están ahorrando ellos. Claro. Bueno, ahora les está llegando por Netflix, Movistar y eso. Claro, porque a lo mejor les mola esta hombre, movida. Merlín. Mira, yo estaba. El último viaje que hice con la tarotista fuimos a Marruecos y estábamos cenando en una mesa y se sentaron a cenar una pareja con un crío al lado de estos que, sí. que oyen un idioma similar, catalán, castellano y dan palique, y eran argentinos. Sí. Y decían, ya hemos ido a Barcelona 2 veces porque nos gustó mucho Merlí. Hombre, un referente. Que solo sale el colegio ese de Vallebrón. No he visto en mi vida. Yo sí que lo he visto. Asocio Merlí al señor que sale. Sí, el señor se profesor, mayor. Que es profesor, maestra, ¿no? Sí. Y ya está. Eso es todo lo que sé de la trama. Pero eso se ha exportado fuera. Claro, si la Argentina esa lo ha visto 2 veces, eso es que está en Netflix o en algo de eso. Puede que no la estén devolviendo, por ejemplo... Por cuando le robamos el oro. Los españoles con Robe, por ejemplo... Robe Iniesta. Hombre, ahí, bueno, hemos tenido que pasar. Tú sabes que la fiesta de mi pueblo ha tocado Celtas Cortos este año, ¿eh? O sea, nosotros también estamos recibiendo unos impactos. Cifu. Alguien Cifu. Me dijo, ahora no recuerdo, alguien me dijo, escucha a Robe Iniesta, sí. que te gustará mucho, que fue a un concierto y, sí. y me dijo... En solitario. En solitario, o sea, ahora, la trama que tiene ahora. ¿Ya no es Extremoduro? Ya no es Extremoduro. Ah, pues, no, para no, mi sorpresa. Yo también no perdí la pista y entonces se ve que es Robe Iniesta. Perdí la pista en Del Toya, igual. Pero no Robe Iniesta que ha sacado un disco ahora, que yo digo, se ha puesto en solitario. Sí, no, que ya lleva bagaje. O sea, que ya lleva tiempo, ya lleva diferentes discos. O sea, en una regla de tres diríamos que Robe es a Extremoduro lo que el Droga es a Barricada. Sí, sería, ¿no? sería eso. O Fito a Platero. Pero que ya tiene, digamos, un currículum como Robe. Y yo que no soy de menospreciar. Los consejos de los amigos, dije, bueno, voy a escuchar Robe. Sí, a ver. En Spotify voy a poner Robe. Sí. A ver, todo esto positivo que me está llegando, sí. de que súper bien, que los temas, sí. tal, eso. ¿No tiene edad ya para llamarse Roberto? No, o sea, cuando juega a fútbol de pequeño, mira el Robe. Oh, ¿tú, pero, hostia. ¿Tú qué cantidad de minutos? O sea, los años de heroína cuentan, o sea, es como los perros, que un año son 7. ¿Qué minutaje? Te voy a hacer una pregunta que tú, como experto en música, sí. me vas a saber responder. Voy a coger boli. ¿Qué minutajes ¿Sí? ¿Sí? de violín ¿Sí? encuentras excesivo en un disco de encontrarías en un disco de rock and roll? De rock and roll. Minutaje de violín me estás diciendo, ¿eh? Contamos como antecedentes que hay un disco que es una canción. La haría innata, ¿no? O algo así, de Extremoduro. No sé, no digo. No sé nada. O sea, yo sé que me puse música de Robe. No te lo voy a decir en minutos, te lo voy a decir como aspecto de música. Te voy a decir que 4 vueltas es un montón. 4 tiempos, de lo que sea. Yo, o sea. Hay instrumentos. Luego te voy a preguntar yo. Hay instrumentos como la armónica, el violín, el acordeón. Que yo puedo encontrar que como arreglo para un tema, a lo mejor dándole 4 segundos sí. de 4 a 10 segundos como arreglo. De acordeón o violín, ¿eh? Tú siempre has destacado por tu generosidad, Adito, te lo digo en serio, ¿eh? Desde la admiración. De armónica, dice. Sí, hostia, de armónica, ¿eh? Bueno, bueno, pues ahí está ese arreglo, ¿no? De cencerro. Estos instrumentos sí. Que quiere dar, que llega el productor y dice, ¿te parece que metamos ahí un cencerro? Y tú, por no hacerle feo al productor... Que te está cobrando 100.000. Entonces dice, bueno, de 4 a 10 segundos sí. Lo vamos a tolerar. Puede que el violín... Yo, esto desde aquí, a Robert Iniesta, a Roberto, que repase un poco a ver qué minutaje de violín tienen sus discos. Porque a lo mejor no es consciente... Ya, que es excesivo. De la violinada sí. Que tiene. Que muy buena tiene que estar la violinista para que le des tanto protagonismo. También te voy a decir que el violín... Es un instrumento, como experto en música, te digo, de arrastrar mucho las notas, ¿no? O sea, que cuatro tiempos igual son cuatro notas, porque es un wah y se queda un rato. Es muy difícil diferenciar, aparte, de un músico bueno, de un violinista bueno, a uno malo. Bueno, eso pasa con la danza. Uno ve a Michael Jackson y te dice, míralo cómo se mueve, es un genio. Y a mí me parece un subnormal profundo. O sea, es muy difícil. En la línea delgada en la danza, de lo que es de subnormal a bailar magistral, no lo sé. Me puse música de Robe, pero no puedo hablar ni de disco ni de canciones porque no paré en ello. Sí. Pero sonaba muchísimo violín en todo momento, que espero que la tenga. O sea, supongo que esto es una cosa de que has contratado un violinista a tiempo completo. O sea, no. O sea, lo has puesto en nómina. Lo has puesto en nómina, o sea, no lo tienes como para un arreglo. Sí. Digamos, voy a hacer un arreglo de violín, ¿no? Sí. Te pago o sea, por horas. Exacto, ¿no? Saca eso y a lo mejor en un concierto sí. Lo saca, ¿no? Dice, sí. Le pongo esto y no y participa. Hace sus 10 segundos, la gente aplaude y se va. Todo eso perfecto. Sí. Pero claro, a lo mejor la tienes a tiempo completo y tiene que estar esa señora dándole al violín. Bueno, pero que... Incansablemente. Iba a decir sacando riffs, pero lo que tenga que hacer un violinista. Yo mi pregunta para ti como experto musical es... Violinista, ¿eh? Que ahora no sé si es un chico o una chica el que toca... Va a ser una chica. Digo yo que va a ser una chica y que lleva... Y que en la rata lleva algún cascabel, te voy a decir. Ropa de premamá. Todo ese rollo. Bueno, la pregunta que te quería hacer es... Tú como experto en los suaves... Hombre, ¿es cierto? Ahora estamos sí. ¿Es cierto que hay una canción que hay 100 guitarristas haciendo un solo? Sí, no, a la vez no, ¿eh? No, hombre, a la vez sería gravísimo. Claro. No hay Marshall que aguante sí. Eso. ¿Alguien los ha contado? Yo no. Y mira que he escuchado esa canción muchas veces, ¿eh? Pero alguien debería hacer esa faena, pues igual hay 76, que ya es una barbaridad. Y. Guitarra de Medina Zara, ¿eh? Policía. Que estamos tocando. El pavo tiene que tener 70 cumplidos, ¿eh? Wow. Se está siendo, tú sí que sí. Estás siendo generoso. Se toca sentado. Está siendo muy generoso. Ahí hay laca, o sea, ahí hay pelo. Yo lo he visto hace poco ese hombre, ¿eh? ¿Sí? Al cantante de Medina Zara. Ahí hay un espesor en laca. De esto que cuando se moja queda. Es nada. Queda nada. Como esos perros que dices, qué perro tan espectacular. Y sale del agua y dices, pero si eso es un fideo, si eso no es nada. Que nada. Pero no sé qué tratamiento le hace. Que ya, todo cera. Que sale muy esponjoso todo. Lo vi hace poco, no sé en qué homenaje o algo así. Y ahí hay guitarristas. Ojo, ¿eh? Y hay celebridades. Y celebridades de. Sí, sí. Temazo, ¿eh? Por eso. ¿Ves? Ahora habría que echar relato. Es que esto es un poco loco, este programa. O sea, estamos creando un monstruo con la voz de Ciudadana. Bueno. Porque la base de todo es que yo me tendría que ir a mi casa en algún momento. Vale, sí. Vamos a hacer relato. Tenemos muchas cosas que contar, pero si te parece, las vamos a administrar. Claro. Porque ha sido un verano muy largo. En realidad no ha sido tan largo. Sí que ha sido largo. Ha sido 2 meses. Es que a ti no te pasa nada, pero a mí me pasan muchas cosas, doctor. Pero que julio tú y yo estábamos aquí, estamos en septiembre. Es que, ¿qué manía tienes con tocar el cal? ¿En este verano tan largo no has tenido tiempo de arreglar eso? No he tenido tiempo. Ni de echarle el fufriz a la mesa. Así todo, ¿eh? Mira, vamos al relato que luego nos dé tiempo a estar 10-15 minutos hablando con la sí, gente. Sí, sí. Ahora... Porque la gente también dice que le gusta mucho el relato, pero... O sea, la gente también, ¿eh? La gente le gusta el relato. A ver, déjame... Mira, si te has traído hasta una lista de temas y todo. No, no, si es que esto es... O es, que, o es la lista de la compra. No, no, esto es locura. Claro, ahora tienes que ir a Spotify. Sí. Canciones que te gustan. En la biblioteca. Eso es. Y ahí tienes que tener cositas ya. ¿no? Sí. Hombre, eso. Y tengo aquí más cosas. Claro, eso funciona. Tengo aquí... Bueno, pero ahora no me presentes diciendo el doctor que... No, porque esto lo hemos hecho tú y yo. Sí. Te tienes que presentar tú también a ti. Adicto y el doctor, que son dos personas que... Y a partir bueno, de ahí te... empieza, tú has empezado no. Muy bien. No, sigue. Claro, yo te doy pie. Adicto y el doctor, que son dos personas que... Y ahí sigues tú, porque tú tienes esa imaginación. A mí me parece que no vamos a ningún lado. Mira, pues... ¿Cuándo vamos a hacer una cena? Es que estamos a muchas cosas, Adito, pero nos estamos perdiendo aquellos mejillones en un litro de aceite. Se me está pasando la vida. Sí, sí. Se me está pasando la vida de una manera que ¿tu cuñado querrá cenar? No puedo contenerla. ¿Tu cuñado debe querer cenar? Claro que quiere cenar, imagín. Y claro. Todos quieren... Yo quiero. Claro. Sí, yo quiero hacer muchas cosas, pero... no doy. No sé cómo lo hago. No necesito... Vale. Yo lo dejo ahí. Si quieres la organizo yo. Creo un grupo de WhatsApp. Ah, no, sí, debe existir, ¿no? Sí. Se llama Gallegadas o algo así. Dos años... ¿Libres? Dos años libres. No sé. ¿A qué edad te jubilas? Hombre, espero que pronto. Mueve hilos, ¿eh? Si yo quieres que hable con alguien... Estoy moviendo hilos. Yo conozco gente, conozco personas. Ya lo puedes creer. Pues bueno, el doctor Arritmia y Adito, que sí. Son dos personas. Son dos personas. Son dos personas, Adito. Que han vuelto. Que sí. Se fueron, pero han vuelto. Sí. Nunca se van del todo, ¿eh? Nunca se van del todo. Que han vuelto quizá con más energía de la que se les presupone. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Que ellos son los primeros sorprendidos. Eso es así. Hoy hemos preparado un relato. Sí, hoy no. A cuatro manos. Bueno, a dos. A cuatro, sí. A cuatro manos. Sí. Y yo sin... Todo esto me pilla por sorpresa. Mi sí, parte y la tuya. Sí. Pero estoy seguro de que a la gente le va a gustar. Sí, hombre, sí. Pues nosotros somos así. Sí. Del título y se titula Cultivar en tierra quemada. No fue fácil esculpir este perfil falso sobre el esqueleto de un pensador de metacrilato. Nada puedo ocultar cuando un día más se encienden las luces de la galería y solo queda resignarse y gritar presente. Dejarse atropellar por la fantasía de lo que jamás ocurrió, como si fuera un acto de resiliencia. No queda más que chocar una y otra vez contra el guardarraíl afilado que nos protege del abismo. Está claro que no existe mejor bálsamo que escupirse cada noche en las heridas. Aún me parece escuchar, a lo lejos, el repique de las campanas que anuncian nuestro funeral. Me resulta imposible contener la risa al contemplar a mi pueblo contener el llanto. Maldito pueblo teñido de gris ceniza que reduce todas sus ilusiones recreándose en una puesta de sol anaranjada durante la cual los más viejos del lugar no se cansan de repetir que dista años luz del esplendor y la belleza de aquellos amaneceres de antaño. ¿Entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me... Vosotros ya sabéis que no es fácil atravesar la multitud hasta poder subir de un salto al escenario y hacer una vez más una pirueta ridícula. Estas fueron nuestras únicas armas. Hemos venido de tan lejos que es difícil acordarse de cómo fue el camino. Solo quien se desnuda delante del espejo es consciente de la tragedia de lo ocurrido. Es más sencillo reparar en la valentía del domador que introduce su cabeza entre las fauces del león. Pero tal vez es mucho más meritorio el gesto bondadoso del león que, teniendo al alcance de su mano la vida de su captor, opta por concederle un día más a ese tormentoso porvenir que le ha tocado en suerte vivir. Ese león, al igual que nosotros, a la hora de elegir, se decanta por una nueva dosis de barbitúricos antes que la posibilidad del regreso a la sabana a perseguir gacelas. No ver mi malecón a mis amigos de mi zona, los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo, recordarlos sin tenerlos me hace daño. Aquí siempre encontrarás a los herederos de dos camareros, dispuestos a defraudar a un padre como solo lo sabe hacer un hijo, empeñados en contaros otra vez la historia que ya no emociona a nadie, pero que vuelve a rascar esa capa de piel muerta que cada día intenta ganaros terreno. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Bueno, bueno, ¿cómo ha...? ¿Sabes lo, a mí lo único que...? ¿Cómo ha cuadrado todo? Es que me da rabia porque parece que yo estoy en contra del relato, que no es así. Estoy en contra del trabajo que supone el relato. Lo único que me gusta del relato es que no te das cuenta y te has comido 5 minutos de programa. Que tira, que te va. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hostia, que está mal o no está mal, no sé. Sí, que está mal, ¿qué? Que me haya gustado mucho el relato. Está, es que no me acordaba. O sea, a nosotros esto se nos da muy bien. Pero que se nos da muy bien hacerlo conjunto. Pero a mí también me pasa, cuando hacía aquellos libros de que compilaba relatos. Sí. Claro, yo cuando lo hacía, luego, bueno, cuando ya lo tenía en las manos, leía un relato, que habían pasado igual 5 años desde que lo había escrito, y lo leía y decía... Está de puta madre. Claro, por eso digo, está mal que lo digamos nosotros. No, hombre, no creo, porque nosotros somos como muy humildes, ¿no? Yo prefiero cuando lo decimos nosotros que cuando lo dicen los oyentes. Los oyentes no me los creo. Los oyentes van con cualquier cosa. Luego en casa igual se ponen Melendi. La gente tira que te va, ¿eh? Me ha pillado ahora, por sorpresa, es estas sí. cosas. Y claro, como si lo hubiera escuchado, como si lo hubieras escrito tú todo, o claro. como si lo hubiera escrito otra persona, pero que... Digo, hostia, esto está claro, bien. Que la gente no sé tampoco si se da cuenta de que tampoco estaría fácil que, por ejemplo... La gente no se da cuenta de nada. No, tú me envías a mí en un mail 3 párrafos y me dices completa y yo tengo que meter ahí 2 párrafos... A lo loquísimo, a lo claro. loco, pero que ya te viene con unos dictámenes. Ya te viene el temita. Claro, tú no puedes elegir. Puedes elegir, pero te tienes que meter ahí en medio. No es fácil. Claro, es que aparte... Me gustó mucho porque nosotros somos hijos de 2 camareros. Sí, sí. Eso marca, ¿eh? Eso marca. Sí. No deberías tocar ese cable o arreglarlo, adicto. ¿Quieres que venga yo el sábado por la mañana? Yo traigo el soldador. No, tú tienes aquí de todo. A nosotros nos han marcado cosas sí. que a los chavales de ahora no perciben. O sea, hay cosas que se ha perdido la juventud, sí. que a mí me sabe mal, porque tienen cosas buenas, se les supone, sí. se les presupone, pero ellos se han perdido experiencias de padre sí. que ya no volverán. Y que a lo mejor hay gente ahora que cuando está en el Mercadona y eso, coge la lata grande de atún, la redonda grande, y hacen broma y se ríen. No saben cómo encarar eso. Nosotros sí que sabemos. Eso dura una semana. Nosotros somos de una generación sí. que nuestros padres... Se peleaban por pagar, por invitar a una ronda. Y se dejaban de hablar con un hermano. No, pues no pagar. No, o sea, no. que digamos que la pelea, ahora a lo mejor, de que uno no le ha hecho, se han tomado unas cervezas y se tienen que hacer bizu por una caña. O no, o viene el chino con el TPV y lo tiene que pasar 6 veces. Que dice a mí 2/5, las gildas son gratis. Y me cobra a mí, yo voy a pagarlo al tramuce. Es todo muy humillante. Claro. O sea, estar pagando, haciendo bizum por una cerveza. No, nuestro padre en el bar era, me cobras toda la mesa y la de esos señores, que claro. no sé ni quién son. De una ronda, y decía, cuando invitaba un señor en el bar de mi padre, sí. cuando invitaba un señor, decía, ¿qué te cobro? Y levantaba la cabeza quien iba a invitar, levantaba la cabeza y hasta donde daba la vista decía, cobra todo. O sea, cobra todo. Cobra todo. Y yo recuerdo a mi padre ponerle freno. O sea, es poner. Es decir, hostia, este hombre viene de la obra, es un yesero y se piensa que es Amancio Ortega. El cabrón no ha nacido. O sea, este hombre ha cobrado hoy a lo mejor 4.000 pesetas. Y está invitando aquí a lo, entre la ronda y la máquina traga perra. Este hombre llega a casa sin un duro. Su mujer lo va a echar a la calle. Y mi padre, que era una persona sensata, claro, ponía y decía: bueno, te voy a cobrar los que estáis aquí para que el hombre ese se fuera con algo de dinero a casa. ¿Tú, yo sabes de lo que me acordé el otro día? Mira, está bien que haya salido este tema, porque me acordé el otro día de una cosa del bar de mi padre. Que en el momento pensé, hostia, había olvidado esto por completo. Le tengo que preguntar a Dicto, ¿tu padre tenía un cajón de ítems, de artículos random? Que era la gente que decía, voy un momento a sacar dinero y vengo a pagar. Y dejaba el DNI, una chaqueta tejana, unos guantes de moto Garibaldi. Yo recuerdo ese cajón lleno de cosas loquísimas, un casco de moto. Había un cajón de cosas así loquísimas, sí, pero no era de cosas que se dejaba la gente así más, porque... Te voy a decir que solamente recuerdo una vez, y lo recuerdo bien porque hubo pelea, solamente de una gente que se fue sin pagar del bar de mi padre. Ah, no, el cajón que yo te digo no es gente que se olvidase cosas. Es gente que no llevaba cash al momento pues de por pagar eso, de eso, y que... decía, mira, te dejo aquí el casco moto que voy al banco, un momento saco y vengo a pagar. Eso. Y ya no volvieron. No, eso no sucedía. En el Carmelo no sucedía. Ya había eso. Como 7-8 DNIs. Era Eixample, también. Sí que había un cajón con cosas loquísimas que me fascinaba. O sea, desde abridores extraños, almanaque... Sí, calendario de tía en pelota. O sea, todo cosas, pero eso... Y me fascinaba ese cajón. Lo habría, te diría, cada día, seguro. El calendario de tías en pelotas, es el pequeño, el de llevar en la cartera, eso habrá desaparecido, ¿no? Eso habrá... Sí, esa. Quedará el de los talleres de coches, el grande. Y mediar en pelea por pagar, o sea, sí. Arrugar billetes, rajar billetes por... O sea, tirar uno de un billete del otro para que no pague. Billete de mil. Y rajarlo, o sea, escucharse el crack, o sea, no pelea con... Porque ahora los chavales lo que vivirán es... Un beef. La pelea por no pagar. O sea, me escabullo, a ver si esto, ya te lo pagaré, ya te haré bizu, no me he acordado. Eso. Pero nosotros hemos vivido la otra cara, la de auténticas peleas por pagar. Peleas que acaban en sangre. Triquiñuelas de voy al lavabo y mientras que voy al lavabo... Pago. Voy y pago. Claro. Eso se hacía. Eso se hacía. Pagar a escondida. No cuando traes la cuenta, irte tú al lavabo para librar. Exacto. La contraria. Eso, entrar ya al bar y decir, no le cobres a nadie. Y que a lo mejor sacabas una bola de esas. ¿Sabes la máquina de bolas? Que abría y salía un peluche dentro o dos pins. No le cobres a nadie. Tener el camarero. Sí, o sea, hacerle un guiño, ¿eh? Yo he tenido dos billetes, uno en cada mano, de personas diferentes. Queriendo pagar. Enfadarse conmigo, que yo era un chaval que no estaba en el bar de mi padre, que no se lo coja, que yo no he hecho nada. Enfadarse conmigo, pero enfadarse de verdad, ¿eh? Sí. Que hay, te no. He dicho que lo pagaba yo esto. Que yo siendo el Carmelo nunca se usó el catalán para esa trifulca. Por favor. Por favor. Ya se usaba poco en el Eixample. Que había dos catalanes en el barrio. El catalán y otro. Y su otro, colega. Y otro chico. Imagínate cómo estaba la cosa. Pero. Me fascina porque eso se ha perdido. O sea, el extremo, yo que he vivido el extremo de mi padre, o sea, de ir al pueblo con mi tío por la autopista y de mi padre hacer un adelantamiento a última hora, llegando al peaje, para llegar al peaje y pagar a mi tío que iba detrás con el coche. Pagar los dos peajes. Pagar los dos peajes. O sea, no lo de saltarse el peaje. Que diría, tú hoy en día te saltaría el peaje para no pagarlo. No, no, llegar primero al peaje para pagar el segundo, para pagar eso. Y decirle a la del cuartito, decirle, me cobran los dos. ¡Qué locura! Me acabo de acordar. ¿Qué locura era esa? Que una vez aquí en el programa explicaste que tu padre cuando llegaba a Córdoba de postre pedía crema catalana cuando aquí no la había comido en su puta vida. En Ciudad Real. Hostia, era cosa fácil, pero cosas que hacían los obreros, los trabajadores. O sea, no es, sí, que, sí, no es que tuvieras un Ferrari y dijeras, voy sobrado de pasta no y voy pagando el peaje, eso. Sino gente que no tenía eso. Que no había hecho vacaciones en su vida. No, exacto. O sea, tú piensas que esto venía, cuando íbamos al pueblo, era cuando todo el mundo había hecho vacaciones, era como el 28 o 29 de agosto. Habías pillado todo el verano currando con la calor de tu vida, eso, y tenías como 5 o 6 días para ir al pueblo. Que lo justificabas volviendo con el maletero con 2 arrobas de aceitunas y el claro, litro de aceite. Claro, todo eso. Para justificar el gasto. Y tú diciendo, bueno, hostia, si has estado, digamos, trabajando todo el verano, por lo menos... Vete 15 días. Vete 15 o ahorra, o sea, no vaya a eso. Si vas tan poco que no colgaba ni papel en la puerta de cerrado. No, si esto no se va a abrir en nada. Eso no se ha puesto en la vida. No. El cartel de cerrado por vacaciones. Tú sabías que estaba cerrado porque llegaba y estaba la persiana cerrada. Claro, porque no había luz. Sabías que estaba abierto porque llegabas al barrio y estaba la persiana abierta. Claro. No tenías más información. No había horario. Ni que, ahora hay un letrero hasta que pone cuánta gente cabe. Hay gente que cabe por la que entre. Yo más se apriete, más se cabe. Yo eso no he visto. Ay, nos vamos a ir, llevamos media horita ya. Fumando miles de personas, dentro de un bar con la puerta cerrada. El otro día fui con la tarotista a un pueblo de Balaguer, al lado de Balaguer, Os de Balaguer, que te sonará, al lado de las Avellanas. Y la camarera fumando dentro de la barra. Claro. A la hora del vermú, diciendo, ¿qué queréis? Su bar, ¿qué le voy a decir yo? No voy a decir, está prohibido fumar. Es un negocio, es que no hay, si ya no hay respeto, ya te, es que es lo que te digo, es que no hay respeto ni por eso. Claro, si, ¿qué le voy a decir yo sin sumar? Me va a decir, lo que está prohibido es que tú vengas. Y a decirme sus normalidades. Eso es lo que tenía que estar prohibido. Bueno, ¿nos vamos? Sí. Este programa se llama Colaboración de Ana. Ya, ahora ya estamos. Esto ya está. Estamos en Grescat. Está rodando, sí. Se llama Colaboración Ciudadana y se emite casi toda la semana. No os preocupéis que es casi toda la semana. Venga, va, deu. Deu. Y habrá quien diga que estás con los amigos, que a lo mejor, joder, a lo mejor habéis tomado algunas copas o lo que sea, ¿no? Nosotros copas no. Nosotros más que nada peyote, ayahuasca, tomamos mucho opio. Alcohol no bebemos, somos antialcohol. ¿Qué tal las piernas? Pues jodidas porque viene ahora mi tiempo y en mi tiempo me lo va a parar esto, ¿sabes? Me vería gorda, ¿eh? Una avería gorda. ¿Has pensado que te podías haber matado? Sí, pero mira, mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro.